buenas noches, bienvenidos de nuevo a vuestra casa y gracias mil por elegirnos otro lunes para saciar vuestra hambre de actualidad y echar el rato con esta panda de buena gente que hace el Merry Podcast cada 7 días. En fin, los últimos días, por cierto, nos acabaron por despejar relativas dos anuncios de Valve que quedaban pendientes tras el pasado programa y de los que hablaremos hoy también. Además, nos han traído hoy a Madrid a dos personalidades del mundo del cine y del videojuego respectivamente, para presentar en este día un poco lluvioso en la capital un título que aúna precisamente esos dos universos, como seguramente no lo hace ningún otro. Hablamos de Beyond Dos Almas y vamos a hablar más del mismo en el programa para ahondar en esa conjunción cine-videojuego por la que apuestan los creadores del Heavy Rain, ¿no?, en su momento, y lo que nos parece que así sea. Todo eso y mucho más, como siempre, prestando atención a vuestro feedback en directo vía Twitter, a vuestras preguntas en el foro, etcétera, en horita y media de programa que empieza ya. Nacho, muy buenas. Hola, buenas. Sí, hoy día lluvioso en la capital, decía David Cage, los cines callao, gracias a todos por aguantar esta lluvia, esta Heavy Rain, ahí haciendo el chiste. Hemos estado con él y con Willem Dafoe, un tío fantástico, súper cercano, pedazo de actor como la copa de un pino. Y ahí le tienes en Beyond Dos Almas, junto con Ellen Page, que se ha quedado en París. Decía un amigo por Twitter, joder, siempre os tocan los feos. Feo, pero no por ello, menos mérito. Muy bien, pues de eso, ¿no? De lo que habéis podido ver por allí, de lo que os han contado estos dos grandes hombres, hablaremos. Albert, sí, está por ahí dispuesto. Dime, Nacho, dime. Ahora Willem Dafoe, no lo hemos perdido, pero estamos aquí liados con el guión y demás. He preguntado por Twitter a los amigos que han visto el programa que nos digan qué tal ha estado, porque sabemos que Pablo Motos tiene peligro. A ver qué pasa. Yo lo paso mal a veces, cuando van los invitados, y sobre todo si es así gente a la que le tiene respeto, digo, ¡ish, qué dolor! Pero bueno, vamos a ver. Yo lo paso mal por lo que dicen cuando llegan a sus países de origen. Nos pone un poco verdes. Ay, Dios mío. Albert, muy buenas. Estoy preocupado. O sea, ¿cómo decías tú, Salva? Consternado, ¿no? O cuando te pasan cosas a ti. Sí, consternado. No sé cómo voy a trabajar. O sea, yo ahora mismo necesito, por tercera vez, volver a ver el capítulo final de Breaking Bad. Entonces, Enrique, tú con los mensajes. O sea, yo hoy no puedo hablar, no puedo hacer nada. Estado de shock. Madre mía. ¿Qué sería esa? Bueno, cuidado con que los spoilers. Que me haga currar el spoileo. Eso te iba a decir, que tenemos el tema del spoiler suelto y fácil nosotros desde hace mucho, digo, y seguro que alguno se nos enfada. Cuidado, ¿sí? Enrique, cuidado. Si largamos más de la cuenta. Mote, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo estamos todos? Hoy toca repetir Steam. Nos dejamos algunas cositas en el tintero, vale la pena que las toquemos, porque a ver si estamos delante del dispositivo del futuro y no lo sabemos. Estamos haciendo historia, Juan, y estamos aquí tan tranquilos. Vamos a ver, eso es parte de lo que tenemos hoy preparado y seguro que va a haber opiniones, ¿eh? Ya veremos si, como tú dices, algo por lo que apostar o no tanto. Ya lo veremos. Enrique, da un paso al frente. Aquí estoy. Simplemente voy a advertir que no he visto todavía Breaking Bad, así que los usuarios estén tranquilos porque no voy a hacer ningún spoiler a la Castlevania. Y a Dexter tampoco, ¿eh? Sí, sí, que ha coincidido, ¿no? El final también de la serie de Dexter. Y una semana para otra, sí. Sí, sí, está la cosa candente. Fran, señor, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Pues nada, aquí estamos. Y la verdad es que es un tema interesante. La semana pasada estuvimos prácticamente la actualidad informativa, o sea, estuvo ligada con Steam. Ya advertimos que no iba a ser nada de Half-Life ni nada de juego, estaba claro por dónde iban a ir los tiros. Y ¡Believe! No, si es que las cosas son como son. Luego podemos vender ilusión, pero hasta cierto punto, porque si no, luego vienen las decisiones. Así que nada, que bueno, pues es un debate interesante. Yo creo que esto da para un comentario profundo y bueno, a ver qué tal se va. Bien, lo veremos. Salva, muy buenas. ¿Cómo estamos? La verdad es que con Breaking Bad, cuando pasa eso con ese, me es espectacular, ¿eh? Sí. Cuidado. Sí, no la jugué, que la gente le da stop rápido, hay que estar firme en esto, ¿eh? Yo también me la juego, que no la he visto, tranquilo. ¿Eh? Tranquilo. Por eso. Dicho, entonces tengo que empezar la primera temporada, ¿no? Ah, vale. Estaba tirando el moco. Bueno, Relaño está también por ahí, el señor. Aquí estoy, Juan, estoy disgustado. Mira, más de 450 horas de juego a Skyrim. Tenía la posibilidad de pasármelo haciéndolo todo. y ahora resulta que me ha saltado un bug, no puedo registrar los cadáveres y ahí se va a quedar la cosa. Oye, no voy a llegar ni a las 500 horas. Que sí, en eso estoy pensando yo. Madre mía. Empieza con el bus. Te han disparado una flecha en la rodilla. Qué disgusto tengo. Hay que ver. Bueno, Jabote también está por ahí, ¿no? ¿Qué pasa, Juan? Sí, caballeros, aquí estoy. Relaño, es que Skyrim, ya lo hemos dicho siempre, para un juego que te deja diferentes puntos de guardado y no tiene autoguardado ahí del que te hace sobreescribir. Y tú con una sola partida. Luego vas de retro. Tengo mucho, lo que pasa es que el bug se ha expandido. Se ha contagiado a las demás partidas guardadas. Esto no tiene solución. Eso que has hecho es una cosa muy casual, eso de dejarte una sola partida guardado. Yo no digo nada. Hay que grabar mucho, sí, señor. Pues yo también peco de eso a veces, ¿eh? Tengo ahí un par, voy a ir grabando encima y al final la cagas en algún punto. Bueno, de eso también podemos hablar un día, de cagadas por grabar donde no se debe. En fin, todos estos. Y el amiguete Arturo que está por ahí controlando el percal a los mandos. Buenas, aquí estamos dispuestos a hablar una vez más de la historia que hace el gran Gabe Newell. Esta vez con el que yo creo que es el primer mando que nos va a permitir jugar a un FPS sin teclado y ratón. Y no querer morirnos a la mitad. ¡Hala! Eso se acabó hace muchos años, ¿eh? La tontería esta de que no se puede jugar con mando, pero bueno. La torreta. Vamos a tratarlo eso, ¿eh? En profundidad. A ver si es verdad que el mando este da lo que pasa. Chicos, nos vamos ya directamente a debatir. Venga. A debate. Y a debate, efectivamente, primero de los temas, los dos anuncios últimos que la semana pasada nos hacían desde Valve, esos Steam Machines de los que vamos a hablar, y ese Steam Controller, ¿no?, que sucedían al Steam OS como sistema operativo basado en Linux, del que también departimos el lunes pasado, y que completaban la terna de anuncios prometida. Steam Machines, ahora entramos en profundidad. Nacho, explícanos un poco de qué va esto, máquinas al rollo MSX o 3DO un poquito, ¿no?, licenciadas, ¿cómo va el asunto? MSX... Dios, tú eres viejo, tú sabes de lo que estoy hablando, y se ríe, tío. Claro, coño. A mí no me metas en líos, que te lo cuenten Fran o Enrique. Venga, alguno de los que lo sepan, que salte y diga de qué leche va esto. Ya, pues esto casi que podemos ir a pachas, ¿no, Fran, repartiéndonos un poco cada cosa? Sí, bueno, la verdad tenemos... ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles son los...? Tenemos tres anuncios. Yo creo que el principio era el primer anuncio, ya era lo que iba a marcar un poco la tendencia de lo que íbamos a ver, pero con el título era vamos a expandir el universo de Steam, así que con ese título ya todos sospechábamos que iba a ser algo relacionado con la famosa SteamVoz, solo que no es exactamente lo que muchos pensaban. Porque muchos veían la SteamVoz como decir, el reto de Steam a Microsoft o Sony, y eso pues no tenía ningún sentido, porque a fin de cuentas el gran negocio de Valve es Steam, y Steam depende de que tenga un sistema libre, que funcione sobre un ordenador, que pueda vender los juegos, sobre todo el negocio es decir, meterse en un negocio a hacer ellos mismos consolas, no, obviamente no. No iba a ningún sitio. Así que lo que lo encontramos el lunes fue una cosa que chocó a mucha gente, porque no era quizás lo que ellos esperaban, que era el anuncio, claro, porque estaban la SteamVoz o Half-Life o Left 4 Dead. No, SteamVoz. Es el sistema operativo basado en Steam, un sistema operativo construido sobre Ubuntu, sobre Linux. Y bueno, lo que ellos plantean es decir, da igual, vamos a crear un sistema operativo que es nuestro, lo vais a poder instalar en cualquier máquina, en cualquier PC, en vuestro ordenador, en vuestra, digamos, en consola creada, consola casera, que hay mucho de eso, lo podéis crear, lo podéis poner donde queráis, incluso en una caja pequeña con cuatro dispositivos, algo para ponerlo al lado de la televisión. Lo podéis hacer con donde queráis. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que pase lo que pase con Windows, que era, digamos, el problema que tenía Newell con Windows, que como sabéis, pues tiene una aplicación cerrada, que es donde están las aplicaciones de Windows, además de las aplicaciones abiertas normales, y a él eso no le gustaba. Lo que quería es asegurarse que pasara lo que pasara con Windows, Steam se mantuviera. Entonces, yo creo que la clave de SteamOS es esa. Pase lo que pase, Steam va a poder seguir funcionando en ese sistema operativo, que además es un sistema operativo diseñado a medida, con una serie de características propias que vamos a diseñar nosotros, lo vamos a soportar, lo vamos ahí están las actualizaciones, vamos a mover el tema con los drivers, con los grandes fabricantes, que es el principal problema que tiene Linux hoy en día para funcionar, el tema de driver y el tema de soporte. Ellos van a estar ahí, van a darle soporte, y ese es el primer paso, el paso previo imprescindible para el anuncio del miércoles que dejó a Rick. Venga, pues sí, pasamos al miércoles y bueno, nos enfrentamos con Steam Machines, con este concepto que ya se conocía como Steambox de manera rumoreada. Y bueno, lo que tenemos son machines, son máquinas con diferentes fabricantes de hardware. Una de ellas, un prototipo inicial, prepara la propia Valve para lanzarla en 2014, un prototipo del que todavía no se tienen características y por una razón clara, y es que la comunidad es la propia la que está dando forma con la beta al resultado de este dispositivo. Básicamente Valve lo que va a hacer es un test con 300 unidades de un primer modelo previo de la Steam Box, de esta Steam Machine, y la va a ofrecer a 300 usuarios de Steam, a 300 usuarios fieles que tenéis dentro de lo que es la propia página del Steam, todo el sistema de formulario para detectar un poco cómo participar en esta beta. Y a partir de ahí lo que harán que diferentes fabricantes trabajarán en la línea de crear su propia Steam Box. Ya veremos con qué tipo de hardware. Supongo que habrá algunas más potentes que otras, habrá algunas más enfocadas a jugar directamente con los juegos sobre la máquina, otras para muy enfocadas a hacer streaming, que es una de las características de SteamOS, no te olvides, Frank. Y bueno, con todo acompañado un poco con este Steam Controller que se anunció el viernes, ¿no, Frank? Sí, bueno, lo del viernes, de verdad, sí. En serio. ¿Cómo se juega así con las ilusiones de la gente? Totalmente de acuerdo. Tercer anuncio, Half-Life 3 confirmed. Estaba claro. Es lo que esperábamos. Yo, Fran y Enrique, os quería preguntar, yo creo que vosotros sois los que más de cerca habéis estado siguiendo esto. A ver, en el momento actual, en el momento de que vienen nuevas consolas, que 2014 va a ser un año marcado por PlayStation 4 y Xbox One, ¿qué hago? O sea, yo como usuario, imagínate que quiero comprar una consola, pero no sé tampoco si quizá me interesa más un PC con SteamOS. ¿Qué ventajas va a tener de cara al usuario que quiere dar el salto a la Next Gen y está planteándose si 500 euros en consola o 500 euros en un ordenador con este nuevo sistema operativo que ya sabemos está centrado al juego? Y también, ¿qué os parece ese mando para jugar a un hardcore? O sea, para un jugador hardcore. Venga, hombre, eso es de verdad. ¿Se puede jugar con eso? Pues se podrá, Nacho. Ya que Steam precisamente no es que tenga juegos casual. No sé, es que no me imagino jugando. Hay muchos reportes de gente, incluso uno de los creadores de Super Meat Boy ha jugado con el mando, lo configuró para quitarle la sensibilidad y para. Porque este mando puedes controlarlo o con la superficie, digamos, sería una superficie táctil, muy sensible, y además también se puede presionar, sería como una especie de pad. Y jugó a Super Meat Boy con eso y las impresiones fueron muy, muy buenas. En principio. Ten en cuenta que es un diseño cóncavo y es un diseño, y el digamos, tal como está configurado, es muy, muy preciso. Es como si, digamos, manejara dos ruedas de ratón, por así decirlo. No, bueno, dos esferas de ratón, dos. Como un trackball. Sí, bueno, menos. Exactamente. Y bien, las sensaciones son buenas y la verdad, para tipos de juego manejado por ratón o incluso para shooter en primera persona y tal, yo lo veo una gran alternativa, quizás la mejor que hayamos tenido para juegos, por ejemplo, para jugar a Dota. La jugada a Dota no puede jugar con un pad en ninguna de las maneras. Este sistema podría permitirlo porque no me parece muy... Bueno, el propósito es ese, por lo menos Valve, que a fin de cuentas es la que está manejando el tema de Dota 2, supongo que tendrá máximo interés en que el pad sea muy compatible con Dota 2, entre otros juegos. El problema no es un problema de compatibilidad, es un problema de costumbre, ¿entiendes? Es cambiar la costumbre, no de una generación, sino de dos generaciones, de tres generaciones de jugadores, ¿entiendes? No la puedes cambiar así como así, y más para un juego de estrategia o para un juego tipo MOBA. Aunque el MOBA es un género reciente, no olvidemos que bebe de muchas cosas, como arenas, como battlegrounds, como cosas así, no lo puedes cambiar así y meterles a un pad. Yo no me creo que puedan competir las mismas personas que juegan con pad a los que juegan con teclado de ratón, no me lo creo, y si no pueden competir unas con otras, no es un accesorio que digamos, pueda entrar en la escena competitiva. Oye, pero no me habéis contestado, Fran. No sé yo por qué comprar un ordenador con SteamOS en vez de una consola. Primero, ¿qué ventaja hay ahí? Sé que todo esto es un parche. ¿Cuánto nos va a costar esto? Será baratito, ¿no? Una cosa, dejadme que os diga una cosa. Esto Y creo que es que la gente no lo tiene claro y por eso la gente está un poco desilusionada. Pues generalmente cuando hay un anuncio, digamos, tú lo esperas que sea un anuncio para ti. Y es lo lógico, es lo normal. Algo que vayas a disfrutar tú, por ejemplo, Half-Life 3. Todo el mundo quiere Half-Life 3 porque lo va a disfrutar. Y esta mucha gente está desilusionada porque en realidad esto no es algo para tú, para ti, que tienes un PC ya construido, que estás muy a gusto con tu teclado y ratón. Esto no es para ti. Esto es un movimiento a medio, largo plazo, que primero, su primer objetivo es gente que no tiene interés en construirse un PC. Eso es lo fundamental. Ellos lo que van a dar es, lo que quieren es un producto terminado, igual que una consola. Una caja de un fabricante que está asociada con Steam, con unas especificaciones, con un mando, con un cable HDMI que lo va a conectar a tu televisión y va a ponerte a jugar con un sistema operativo como el de una consola, que prácticamente que puedes manejar con menú, que puedes manejarlo con el pad. Eso es lo que va a ofrecer Steam. Y vamos, esto, un MSX. Bueno, pero MSX, la estrategia es la misma. El MSX era un estándar, pero bueno, el MSX también tenía, era un ordenador personal, no nos olvidemos. Y el MSX también tenía aplicaciones, también pretendía tener aplicaciones, digamos, de producción musical, de... Claro, claro. De hecho, tú y yo compramos el MSX por eso, lo pedimos a nuestros padres. Sí, por el Metal Gear. En Japón, en muchos sitios se utilizaba el MSX para trabajo, para composición musical y para cosas, y para consulta de trabajo. Una cosa. Con este modo que tiene Steam de poner la pantalla completa, que sale una interfaz preciosa y demás, ¿no es mejor comprarse un PC, no sé, hecho en la tienda uno mismo, recomendado por un amiguete que sabe esto y tal, que comprarse una Steambox? No sé, yo no me veo con ese mando. Pero es que yo no acabo de ver, Fran decía que el target no somos nosotros, pero es que no acabo de ver claro cuál es el target de esto. Es decir, yo creo que todo jugón experimenta una evolución a medida que va creciendo, y yo creo que cuando eres jovencito, a partir de los 7, 8 años empiezas con las consolas portátiles, luego das el salto y en casa te regalan una consola para que estés en la tele y no molestes, porque en casa hay un PC y es compartido y no es un PC para que tú juegues, la mayoría de los casos, y te tiras hasta los 17, 18 años jugando con consolas. ¿Por qué? Porque a esa edad pues ya tienes tu trabajo, tienes no sé qué, y al final decides muy posiblemente comprarte un ordenador portátil o un ordenador para ti solo, y en ese momento dices, coño, si hay juegos también para ordenador, y ya arrancas en el mundo del gaming en PC hasta el infinito, hasta que llegas a la edad de moto y te pones a jugar League of Legends. Pero, aparte de eso, este periférico semi-consola, semi-PC, semi-no sé qué, o sea, ¿a quién le va a interesar esto? ¿Al chaval jovencito? Lo siento, el mundo del chaval de escuela, de secundaria, son las consolas. Todos sus amigos tendrán una consola, querrá compartir juegos y a los juegos va a jugar una consola. Y como tú decías, Fran, la gente que ya tenemos un PC, es que, ¿para qué vamos a tirar para atrás para jugar con esto? Yo de verdad es que no acabo de entender qué tipo de público casualizar masivo. Steam, Albert. Pero tú como jugador de PC, tú que ya juegas lo que dices tú que tienes un PC que te lo has actualizado ahora y que tienes Steam, ¿tú realmente vas a sacar alguna ventaja de jugar a eso? Los que estamos en PC ya no. Y los que están en consola, ¿por qué se van a ir a esa cosa rara ahora? O sea, yo de verdad, y mira que soy el mayor defensor de Valve que pueda haber, pero es que no acabo de ver el sentido yo a esto. ¿A qué público quieren atacar? Creo que esto es casualizar Steam para abrir mercado y que entre gente que no, demasiado complicado ven tener un PC de configuración avanzada y demás. Oye, pues toma tu Steambox, pumba, te compras una baratita, espero que salga eso, 300, 400 como mucho, y bueno, pues puede, pero vamos, quitado eso, es que no le veo absurdo. O sea, vale que Valve quiera su tajada y cada vez quiera pues afianzar su posición de mercado con todo el negocio, el modelo de negocio que tiene montado online, pero a mí, desde luego, no, muy frío me ha dejado esto de la Steambox. Sí, que todo esto, no nos engañemos, es una pataleta de Game Network. La pataleta de este señor son antológicas, y la que ha montado ahora con el cabreo que cogió con Windows 8 y con la tienda de Microsoft, pues ha acabado en todo esto, vamos, y al final no era para tanto. Ya ha salido Windows 8, yo pongo en Windows 8 mi Steam y vamos, como lo hacía en el 7, como lo hacía en el XP y como lo he hecho siempre, no ha habido ninguna diferencia, pero Game Newell se le ha metido en la cabeza que Microsoft lo que quiere es cortarle el negocio y se ha montado esto, Que es que yo tampoco sé muy bien dónde podemos encajarlo, ¿no? El mando, ¿vale? Si pretende hacer ahora una consola, no te va a poner en el sillón con un teclado y un ratón encima de las piernas, ¿no? Pues ahí está el mando. Pero ahora quién juega con eso, ¿no? Es como ha dicho Mote antes, si vas a jugar a un juego especializado para teclado y ratón, usa un teclado y usa un ratón, no vas a usar ahora mismo un pad. Yo tampoco le veo mucho futuro a esto, que si máquinas diferentes de diferentes desarrolladores, yo veo esto la 3DO 2. O sea, no veo otra cosa ahí. Ahí está Relaño. Yo iba a decir un poco lo que dice Relaño y apuntando, bueno, dos cosas. Primera, con este sistema yo creo que perdemos alguna de las ventajas de jugar en el ordenador, ¿no? Que es las mayores resoluciones, etcétera. Aquí lo enchufas a la tele, 1080 como máximo. Y segundo, que este mando, que a mí tengo ganas de probarlo para shooters y tal, pero los shooters que salen en PC los puedes jugar en consolas tranquilamente, o sea, no le veo el qué. Y en cambio, es lo que decía Relaño, que para jugar a los juegos específicamente de PC, de teclado y ratón, yo tampoco creo que sea una gran salida. O sea que veo que dos de las cosas, de las ventajas que tiene el PC, no acabo de ver que se exploten demasiado con esta propuesta. Hombre, aquí hay una cosita, que es que si tiene un precio competitivo, y cuando digo competitivo es muy competitivo, puedes crear una compra. ¿Cuánto? De esas compulsiva de 250, de, 300, tipo de Navidad. ¿No? Sí, exacto, un Salva que se puede comprar la GP32, ¿sabes? Esas cosas. Pero si no, le falta algo. Le falta target. Le falta encontrar cuál es tu público, amor. ¿Cuál es tu público? A ver, señores, ¿qué pretendías con esto? ¿Qué pretendías? Si no, si pretendías enamorar al jugador de siempre, no te hacía falta, ya lo tienes enamorado con Steam. Y si pretendes enamorar a un jugador nuevo, francamente, para convencerlo de que no se compre una consola, una Xbox o una Play, para que se compre un PC, tienes trabajo por delante, ¿eh? Pero mucho, mucho. Bueno, yo estoy aquí también un poco partidario de las opiniones negativas, ¿no? Iba a decir que yo estoy también desorientado. No sé a quién leches van a convencer, porque el del PC no quiere seguramente bajar escalones de donde se encuentra, que está muy bien ahí arriba, y el de la consola. Claro, el de la consola no sabe ni de lo que están hablando. O sea, Steam, ¿qué es eso? Entonces hay gente que directamente no va a quererlo porque no sabe lo que le hablan, otros qué tal. No sé a quién van a convencer, pero me imagino que al margen de las opiniones negativas alguien tendrá lo que decir. Alguien tendrá lo que positivo que decir. Enrique y Fran, yo creo que son un poco más partidarios de la cuestión. Venga, a ver, arranco yo por alusiones un poco, y es que yo creo que se está mirando un poco el concepto de Steam Machine, enfocándolo directamente. Creo que hablabais de 300, 400 euros y tal, equiparándolo un poco al precio de una PS4, de una Xbox One y demás. Se está pensando en una máquina hecha con una gráfica, hecha por ilusiones, dicen aquí en el chef, evidentemente, sí, ilusiones en Game Newell siempre, hombre. En cualquier caso, lo que quiero decir es que se está enfocando con una máquina completamente cerrada, con una gráfica muy potente de última generación, cuando yo creo que por un frente concreto los tiros no van por ahí. O sea, si te sacan un Steambox, o un Steam Machine, mejor dicho, a 99 euros, que lo que te haga es recibir el streaming del PC y colocarlo en la tele con el mandito, te digo yo a ti que es simplemente... Te compras un cable HDMI... Es que no, ahí está, y tiene ahí lo mismo, está. Enrique. Sí, te compras un HDMI de 80 metros para poner en el salón, si te parece. Hombre. Yo no he visto nunca un streaming que muestre lo mismo a la misma calidad, a lo mejor me equivoco. Porque no lo había hecho Gaben. Oye, pues y acabas de analizar el Wind Waker, ¿no? Creo que tiene streaming en el mando, que se ve también casi igual. Pero que te lo ha dicho, porque te lo ha dicho Relaño, Enrique. O sea, pero es que estamos aquí creando un problema cuando lo único que hay que hacer es tirar un cable del ordenador a la pantalla. Claro. O subir el sofá en el despacho, ya lo dijimos. Pero ¿será que no lo hacemos nosotros cuando decimos, oye, a esto, pues mira, vean a mí mis colegas, un juego de pesado pequeño, lo pongo en el comedor o tiro un cable, lo que sea? O sea, es que no hay problema. Ya, pero, ¿qué problema pensando, ha habido? Estás pensando nuevamente como un usuario hardcore, como puede ser cualquiera de nosotros. No, estamos pensando como un usuario, como el 95% de usuarios. Hay un 5% que posiblemente algún día diga, vaya, hoy no he podido jugar en la tele. ¿De verdad tiene que gastarse esa pasta para ese día en concreto que quería jugar en la tele? Yo, es que no te estoy hablando de esa target, tío. Te estoy hablando de $99 por una caja. O sea, no te estoy hablando de 400 euros. ¿Alguien ha confirmado los primeros fabricantes que estén con esto? De momento todo el mundo está callado. Salvo Nvidia, que está metida en el ajo, nadie ha dicho nada. Hombre, es que sería interesante saber quiénes van a estar ahí, porque si hay compañías con buena visión estratégica del mercado y vamos a un precio ultra competitivo, pues oye, sí, la compra compulsiva o la compra de, oye, pues mira, me va a costar esto 150, 199, pues sí, sí, puede funcionar, pero no lo veo, ¿eh? Estamos hablando de un PC potente en su interior, un PC potente así, specs, aunque sea en una caja, ¿no?, de consola, yo al creo precio que los 200 de euros olla, los sí. Traspasan. Claro, claro, claro. PC potente. Venga, va, hombre. Un PC potente con la marca... mitad de lo que me costó a mí la Neo Geo X Gold. Vamos, va. Con la marca Valve, ¿no? O sea, Valve va a dejarte un PC potente a un precio... No creo. Pero si es que no, o sea, Valve ha dicho perfectamente que no es excluyente de un equipo tradicional y que tú con el SteamOS vas a poder hacer lo que quieras. O sea, Valve no tiene, te puedo asegurar que no tiene. Que quieras, la SteamBox. Exactamente, que no tiene el mínimo interés en meterse en competir con Sony, ¿no?, y con Xbox. De currículum en YouTube, sí. Ah, sí. El caso es que yo creo que Valve, y corrígeme si me equivoco, Frank, que yo creo que tú estás más puesto en esto, no tiene el más mínimo interés de ponerse a competir radicalmente con fabricantes de hardware. O sea, lo único que quiere es hacer muchos amigos que le hagan los equipos. Vender juegos. Claro, o sea, a ti te plantan unas rebajas de Steam en Navidad y te dice, joder, tengo el Batman Arkham Origins a 4 pavos y el Far Cry 3 a 4 pavos y el Skyrim a 5 pavos y los puedes jugar en el salón de casa y te los compra. No sé, a ver, es que habéis planteado muchas pegas y yo también he visto mucho durante la semana pasada y también vi a los lectores pues comentar sus suspicacias, sus desilusiones, su esto no lo entiendo, esto no es para mí. Y la verdad es que es difícil abordarla a todas sin ponerse aquí a... Primero, me gustaría que entendieras como un movimiento interno dentro de la compañía. Esto es para garantizar el futuro de Steam. Si por lo que fuera mañana, imaginaos que no hay Windows 9. Pero es que, Fran, si nos ponemos en esto, si mañana cae un meteorito, pues ya no hay consola siquiera. O sea, no, que pero si tú aquí te quedas... Yo creo que Network se ha pasado a otros pueblos. Vamos a hacer todos los juegos ahora en 2D por si Nvidia y Yeti se arruinan y no hay más gráficas en el mundo. Hombre, vamos a hacerlo todos en 2D. ¿Qué puede pasar? Claro, hombre. Pero una cosa, Albert, ¿a ti no te interesa como compañía estar asegurado de que no dependes de una tercera para poder hacer tu negocio? Estas son cosas. Esto es lo mismo cuando Steam creó, cuando Valve creó Steam, que todo el mundo decía, ¿y esto para qué? Fran, escúchame. Esto es lo mismo que era Activision, ahora dice Activision, o dice quien sea, ni. O sea, cualquier compañía que se te ocurra, third party dice, oye, imagínate que ahora Xbox y Play 4 se la pegan. Vamos a sacar nuestra consola propia porque los juegos hay que seguir sacando. Cada compañía su consola. Que no, Fran, que no. O sea, deja Albert, de. Albert, escúchame una cosa. Mercadona es un fracaso. Esto... Va a sacar Mercadona en su consola. Oye, claro, hombre. Hacendado Box. Esto no es una consola. ¿De qué estáis hablando? Esto no es nada. Es que no esto es nada. Un es que no es nada. Es un cable de 90 euros. Pero si ni siquiera sabemos precio, Albert. Pero escúchame una cosa. Sí, dale, Fran. Ah, mirad una cosa. Esto es sencillo. Por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo que ha puesto Nacho antes. Si quiero comprar un ordenador, ¿qué hago? Si tú al ver que tienes idea, pues sabes dónde tienes que ir, sabes qué tienes que montar, etcétera. Y bueno, y si a lo mejor si te da dentro de siempre conocer a alguien que te pueda aconsejar. Pero por ejemplo, tú ahora puedes ir a Game o a cualquier tienda y comprar una caja con un ordenador para jugar dentro, ¿puede? Sí. No. A tu distribuidor de a tu tienda de informática le dices al tío, quiero un ordenador con esta pasta. Porque tú eres un usuario que tiene mucho más conocimiento como para va a comprar una consola, sabe lo que lleva esa consola. No lo sabe. Entonces esto es para abrirse a ese tipo de mercado, al padre que le quiere comprar una máquina para jugar a su hijo. Le compra una consola. ¿Y por qué? ¿Y quién dice eso? Porque escuchamos la cosa. Que todos sus amigos tienen una consola. Exacto. Y por otra parte, si el niño tiene que ir a la universidad y tiene a la universidad a tres cuartos de hora y el metro no pasa por ahí, ni hay cercanía, ni hay nada, el padre cree que lo mejor sería comprarle un coche tablet. Porque históricamente se ha ido en coche cuando era otra vida. No le va a comprar un avión supersónico con láseres porque, leñe, es que se ha ido siempre en coche, pese a que haya un avión supersónico con láseres. Claro, venga, hombre, venga. Eso es como Valme cuando decía: ¿quién va a comprarse un móvil de $600? ¿Quién va a comprarse esa tontería de móvil habiendo móviles mucho más baratos? Y iFruit. ¿Cuántos iPhone hay ahora mismo en la sala? Esto es una visión, insisto, esto no es para vosotros, esto es una visión a largo plazo. Esto es para Frank. En cuanto al pad, os digo que bueno, que muchas veces, no sé si te acordaréis del stick de Nintendo 64, que todo el mundo decía, era feo, sí. Y esto, y luego otro mundo no puede, ya no puede, nada, puede vivir nadie sin el stick. Mismo es, Fran. Yo desde luego, el mando quiero darle una oportunidad porque a mí me parece. Yo sí que juego al PC en el sofá y a mí me gustaría algo, por ejemplo, para jugar a un juego con ratón, a un Europa Universal y tal. A mí me parece una alternativa interesante y por lo menos quiero verlo. Bueno, a ver, Fran, estás comparando, perdóname, el caramelo con palito que todo el mundo dijo: ¿qué es esto? Ah, pues mira, es cómodo, está bien, ¿vale? Al bombero torero. Que la única utilidad que tiene es un momento muy determinado de la noche y todo lo demás, ¿entiendes? Veremos. A ver, ¿qué dice la gente? Buah, o sea... De todo, menos bueno, de todo, menos bueno. Madre mía, la de palos que han caído aquí, o sea, voy a resumir, pero si miráis el hashtag MeriPodcast o lo estáis viendo en nuestro streaming, o sea, la opinión es unánime. A ver, recopilo un poco lo más significativo. Pascal, yo solo espero que las Steam Machines no cuesten la burrada que cuesta el XY3, que 1000 pavos no es atractivo ni mucho menos. Pero Alberto, escucha, Payne. Esto es eso. O sea, vamos a ver, hay especificaciones técnicas. ¿Nos podemos hacer una idea del precio que puede rondar esa configuración? No hay nada. Pero es que además... Es que ¡encima lo venden! ¡Humo! ¡Humo! ¡Steam! Correcto, muy bien. Alberto, procesador de 16-bit, Juan. Alberto Payne, cambiar el mando de forma drástica es como cambiar el funcionamiento de un coche. Es algo muy asentado, dando razón a lo que decía Motenay. Carlos Martín, esos dos joystick táctiles me recuerdan al nefasto control de las pantallas de móvil para los juegos. Me quedo con el de 360. Es verdad. Dani dice que interesantes, pero no veo a Steambox compitiendo con Play 4 y Xbox One. Hay una barrera muy grande y es el precio. José Manuel, todo el mundo rajando de los controles táctiles y ahora la gente haciendo la ola valve por el pseudopad que han inventado. También dice que el trackpad como el de un portátil, pero para... ¿cómo has escrito esto? ¡Pon comas! Trackpad como el de un portátil, pero para un pad en vez de analógicos, ¿estamos locos o qué? La gente que no tiene PC se comprará una Play 4 o Xbox One, y no una Steam Machine simplemente por poder comprar juegos físicos. Miguel Matías, Steam se le va a pegar. Al tiempo, se van a quedar entre dos mundos, como dice Albert. Y chillanza men... Es que o me compro una consola o un PC. Algo a medias, no. Además, todo esto necesita juegos que te llamen. Los juegos llaman. No sé, ya te digo. Y hay un montón que van llegando. Enrique, dicen que 900 euros es un low cost. Bueno, en fin. Pero es que nadie habla de 900 euros todavía. Oye, ¿hay fechas para esto o qué? 2014. O sea, como no decir nada. Pero puede ser enero o puede ser diciembre. O sea, lo digo más que nada por si van a competir con las consolas de nueva generación, aunque sean otro target o lo que queráis, en fin, todo el debate que hemos hecho, o van a esperarse a que el panorama esté más o menos claro en cuanto al funcionamiento de ellas y ahora aprovechamos estrategias. O sea, no se sabe si es primeros, últimos, no. No, yo creo que a partir de abril sería lo siendo Valve 2014-2018. Por cierto, dice Miguel Matías que Fran es el nuevo accionista de Valve. ¿Qué estás metiendo ahí también tú? Sí. Están metiendo pasta ahí también. A mí sí que me... Por cierto, recordaréis que... Arturo, dale caña. Estaba Frank comentando antes lo que decía de que había desarrolladores que ya lo habían probado. Y es que me ha llamado la atención porque muchos comentarios decían que es como el trackpad de un portátil, es como una pantalla táctil de un móvil. Pero leyendo los comentarios de la gente que lo ha probado, dicen que la primera sensación que te da cuando lo ves es que es exactamente como eso. Pero que cuando lo pruebas no tiene nada que ver. Que el mando te está dando constantemente feedback de lo que estás haciendo con los dedos, al contrario que un móvil, por el sistema este háptico raro que tiene. Y además tiene... Es un vibrador para es rugoso. El mando, y según muevas el dedo más rápido o más despacio, va haciendo como pequeños clics que te indican en todo momento... La evolución. ¿Cuánto sabes tú de eso, Arturo? Dejadme que adelante lo que va a pasar dentro de dos años, que vamos a ver, Alberto. Esto es la leche, esto es lo mejor que ha pasado en el mundo del PC. Esto me encanta, juego la nota encantado. Nos desdiremos, que nos gusta. Lo digo ahora. Arturo, esto es un invento que hizo Razer, la compañía esta. Inventó un mando muy parecido a esto, ¿vale? O sea, que ni tan siquiera es novedoso. O sea, esto lo he visto y lo he visto yo por internet hace nada, presentado hace, no sé, como... O sea, que es un plagio. 6 o 7 meses, sí, sí, sí, así tal cual. No. ¿Qué presentó Razer con esto? Es un mando de estos, con la misma pantalla central, que es multifunción, ¿sabes? Que puedes hacer varias cositas, es un pad. Razer ya lleva tiempo investigando nuevas formas de control, que si teclados que cambian según lo que está jugando y demás, ¿no? Sí, ya lleva tiempo intentando buscar alternativas a eso, al teclado y al ratón. Bueno, pero el mando, bueno, y el mando de Play 4 también. Pero, en fin, ya veremos. Pero ya te digo, Nacho, la cosa aquí es que no, ¿eh? Que no. Pero es que yo creo que la gente es una réplica de lo que pensamos en reacción. Alguno habrá por ahí, como Enrique y Frank, que tengan todavía confianza en esto, pero es que... Y Arturo también se confío, ha quitado la careta. Yo, ¿eh? Yo estoy con Frank, dentro de eso todo el mundo aquí. Esto es la hostia. Vale. Yo solo diré una cosa, y es que Relaño predijo la muerte de Nintendo 3DS. Y mira dónde está la consola ahora. Yo solo diré otra. Si Valve se centrara en programar Half-Life 3 en lugar de en desarrollar estas tonterías, pues todos estaríamos mucho más contentos. Pues episodio perdido de Half-Life 2. No, pero contento. Bueno, igual lo están haciendo también, ¿eh? Se están reservando. Veremos. Bueno, vamos a seguir si os parece. Hacemos ronda. ¿Hacemos una rondita? ¿Una rondita de qué? ¿De predicciones no sé, o de qué? Está claro ya, ¿no? Todos decimos que esto no vale si para nos da mucho o poco asco, ¿o cómo es la ronda? A ver, el grado. Venga, Nacho, pues empieza tú. Di qué te parece el asunto, o predice. Venga, juega un poco a futurología de esta. Nada, esto, yo le he hecho esto que nada. Muy nicho, pocas unidades y caras. Esto es lo que yo creo que va a ser por llevar la pegatina de Valve Power. Ya verás que nada de low cost, ¿eh? O sea, yo no le veo nada, no me gusta, no me atrae, me parece humo, me ha parecido un show fantástico que ha montado Gabe aprovechándose de las ilusiones de todo el mundo que esperaba un Half-Life 3 y me parece Steamware. O sea, ¿sabéis esto que se decía que vendía humo, que vendían vapor? Pues ahí tenéis la definición. Venga, Albert, dale tú ahí también. Pues yo tampoco lo veo, y no lo veo precisamente porque creo que de un tiempo para acá, como decía Mote, o sea, si hay algo que cada vez más está diferenciando al pecero del usuario de consola, es que el tipo de juego que se está popularizando más en compatibles es ese, el competitivo. Shooters competitivos, MOBAs competitivos, MMOs competitivos, o sea, va la gente al máximo, y para eso el sistema de control y el sitio es una silla delante del PC con teclado y ratón. No acabo de ver a toda esta nueva gente, ya te digo, los millones que juegan a Dota, los millones que juegan a League of Legends, que de repente les interesa un PC normal volver al mandito y jugar en el sofá. No, no le veo, insisto, no le veo target. Arturo. Bueno, yo creo que sí tiene futuro, puede ser una nueva forma de controlar los juegos. Que no, condicional no, ¿eh? Eso, aquí es, como los hombres. Es una nueva forma de control que cambiará el mundo de los videojuegos. uy, que me suena eso. Uy. Este es novato aquí, ¿no? Y ya veremos dentro de 2 años cómo está. Newell se ha comido a Arturo directamente. Por su boca. Arturo, pon melodías, va, pon melodías. Enrique. Pues mira, yo os emplazo a septiembre de 2016, cuando realmente veréis cómo el valor de Gabe Newell ha transformado la industria del videojuego gracias a la nube. Joder, macho. Muy bien. Fran. Voy a leer a Ken Levine, que creo que algo sabe del ¿Vas tema. Vas a citarle. Sí. ¿Tenemos música de citar, Arturo? ¿Un pianito o algo? Es una valiente y poderosa idea. Creo que lo que están construyendo es maravilloso y pienso que nadie ha perdido dinero apostando en Valve. Y después... Y ¿en Valve? Steambox, no, y Steambox saldrá a la vez que Bioshock en PS Vita. Le ha faltado eso. ¿Cabote? Pues nada, que yo pienso que Half-Life 3... sale en exclusiva para Steam Machines o eso no se va a comer nada. Estoy con la mayoría. Talaño, ¿qué pasa? Yo tenía reservada la PS4 y la Xbox One. En cuanto ha salido esto, he cancelado la reserva y me voy a comprar 3. Una para hacer streaming, otra para conectarla al salón y otra para regalársela a mi chaval. O sea que ahí tienen un cliente asegurado. Muy bien. Se ha visto fino también. Salva. A mí no me convence por lo que hemos comentado, ¿no? Creo que se pierden precisamente las virtudes del PC. Pero como yo odio jugar en PC ahí sentado en un sillón, me la voy a comprar, ¿no? Para poderla tener en el sofá y jugar desde un mando. ¡Mote! Me lo creo, lo de Salva es capaz de comprárselo solamente por decir, estoy jugando a un PC con un mando, ¿no? No estoy haciendo broma. Sí, sí, lo sé. Yo creo que es una apuesta muy arriesgada y que no obedece, va en contra de lo que es el mercado ahora mismo. Entonces, yo creo que si tú te fijas en la que es la escena competitiva ahora mismo, estás yendo contracorriente. Yo no me imagino las finales del Dota o las finales de League of Legends, uno con un teclado y el otro jugando con un mando y jugando a igualdad de posibilidades. Yo creo que no. Yo creo que es una cosa, un espíritu mucho más casual, ¿eh? Oye, pero mañana... Di Nacho, yo no digo que mañana que tenemos un reportaje de Fran sobre todo esto que hemos estado repasando hoy, podemos hacer una votación en zona foro, ¿no? La gente nos dé su opinión, si esto va a cuajar, si esto, no sé, se lo va a acabar comiendo con patas, nunca mejor dicho, que Newell, no sé, Enrique, mañana lo puedes abrir. Lo hacemos. Bueno, antes de que cambiemos de tema, yo también digo que estoy con la mayoría y que los grises tienen eso, ¿no? O te posicionas de un lado o del otro, pero a medio camino, amiguete, complicado. Ya sabemos de cuantísimos sistemas que han salido intentando hacer competencia a lo que ya está triunfando y establecido y se han quedado ahí, ¿no? En la intentona. Bueno, otro tema. Hablábamos de que hoy en Madrid ha habido tiempo para que nos explicase Cage Beyond, un poquito de lo que es una apuesta de videojuego ahí a medio camino, ya lo sabemos. Ahora vamos a hablar del tema del cine. Él reconoce que su visión del videojuego es distinta y lo apoya con mucha energía, ¿no? Estaba también por ahí el prota, este amigo Willem, el duende verde, entre otras cosas. Y nada, ha habido tiempo para departir con ellos y para entender un poquito más la filosofía de la compañía con respecto a hacer videojuegos. Nacho, estabas tú por ahí, te he visto en alguna foto, la gente guay, ¿no? Los invitados y eso. Sí, sinceramente ha dado la impresión de ser un auténtico preestreno de cualquier superproducción de Hollywood con alfombra roja en los cines Callao, donde suelen hacerse, en pleno corazón de Madrid. Hemos estado Jabote y yo, han estado acompañándonos unos amigos lectores que hemos invitado. Lleno hasta la bandera de la sala, había gente incluso de pie, exceso de aforo, para recibir a David Cage, director, y Willem Dafoe, uno de los dos actores protagonistas, entre otros, de Billón Dos Almas. No ha podido estar Ellen Page, la niña, la que todos queríamos. Va a estar mañana, pasado mañana, el miércoles, en París. Ahí hemos intentado estar, pero no ha funcionado. Y bueno, Cage ha estado explicando detalles que no conocíamos del título. Bueno, como os podéis imaginar, habéis leído la crónica y podéis haber visto también nuestras entrevistas previas. Siempre siguiendo las similitudes que mantiene Beyond con el cine, pero a la vez que le diferencian de esto y por supuesto la evolución que ha tenido desde Heavy Rain, la última producción de Quantic Dream. Por otro lado, Willem, de verdad, me ha sorprendido porque, como todos vosotros, supongo que de verle en películas, sobre todo algunas frikis, ¿no? Venciendo el Duende Verde en Spider-Man, pues te parece un actor como de un pino. Una figura endiosada, totalmente apartado de los pies en el suelo, y no, todo lo contrario, ha sido un tío tremendamente amable, cercano, simpático. Vamos, he estado haciendo yo, para que os hagáis una idea, o sea, he hecho yo la ronda de presentaciones de todo el mundo, estaba él ahí, nos ha estado comentando sus orígenes jugando a videojuegos y las particularidades del proceso de captura, ¿no? Imaginaos, 90 sensores en la cara, 90 sensores en todo el cuerpo para hacer el mock-up. Todos los días 45 minutos con este trasto, interpretando en el vacío, ¿no? Porque no hay nada alrededor de los escenarios de captura de movimientos. Y, en definitiva, el título tiene muy, muy buena pinta, sinceramente. Pero, claro, volvemos a la dicotomía de siempre. Si te gusta el estilo David Cage, si te gusta el estilo cine, videojuegos, menos interacción, sacrificar hacer concesiones de la jugabilidad a costa de sentir emociones o de tener un guión un poco más de Hollywood, como decía Cage, pues tema de debate, ¿no? Si queréis, si quiere apuntar algo más, Jabote, de la jornada de la crónica de hoy, lo hacemos rápidamente y vamos a lo que creo que es tema interesante, ¿no? Esta tendencia de Cage en aunar o en tomar el lenguaje del cine, aplicarlo al videojuego, pero seguir con las convenciones de nuestro hobby, pero a la vez ver cómo otros, como Kojima, dice, va a haber menos secuencias, me voy a alejar un poco de lo que a Motera no le gusta, ¿no? pues eso, si queréis entramos al debate, pero bueno, antes a Jabote, que estaba allí, si quiere apuntar algo, pues adelante. Sí, bueno, yo creo, Nacho, que lo bueno de este tipo de eventos es que es la oportunidad un poco de hablar con gente que no es necesariamente de la industria. Ya la primera pregunta que le hacías a Dafoe era precisamente eso, ¿no? ¿Qué relación tenía él con los videojuegos? Y nos decías que había jugado a Pac-Man, a Sonic, a cosas así como muy que son iconos culturales ya más que juegos de estantería, ¿no? Y bueno, a mí me ha parecido interesante y me parece bien que Sony, y sobre todo con grandes superproducciones que utilizan nombres propios de otros sectores culturales, hagan este tipo de eventos, porque lo que dices ha sido muy natural. Él ha hablado sinceramente y lo que le parecía. Obviamente están promocionando un juego además que está hecho, como ya sabéis, tanto para jugadores habituales como para jugadores que no han tocado nunca una videoconsola, puesto que se va a poder jugar incluso con una aplicación de móvil en vez de con el mando. Pero hasta a Motena le va a encantar, Jabote. Sí, pues está hecho el primer videojuego que está hecho para que lo juegues con tu mujer. Eso es, lo decía así, además ponía el ejemplo de que al final ella te está dando órdenes, si coge juegas, eso, roba al otro. Y si lo juegas con la mujer del otro. Con la de David Cage. Nada, eso, que bueno, ha sido una jornada bien, o sea, bastante útil en el sentido de ver otra perspectiva. Y bueno, ahora cuando empecemos a hablar del juego, creo que va a quedar muy claro que es un juego de actores, es un juego que no solo utiliza a los actores por la promoción, sino porque, lo decía Cage en algunas entrevistas que hemos tenido anteriormente con él, ellos son especialistas en crear emociones, ellos son especialistas en la imagen, en la gesticulación, ese tipo de cosas, está bien que, pues eso, gente especialista en la pantalla sea la que ponga cara y la que ponga animaciones a los personajes. Desde luego, quien espere de Beyond, y ya entrando un poco al tema de jugabilidad y todo esto, algo muy diferente de Heavy Rain y con, no sé cómo decirlo, con sentido tradicional del videojuego, que se vaya desengañando. Queda una semana para que salga, pero nosotros ya hemos jugado medio juego prácticamente y bueno, no deja de alejarse Beyond de Heavy Rain, salvo por la evolución. Sí, es la evolución efectivamente. Lógica, evolución mucha lógica, evolución, sí, es verdad que es un juego bastante más evolucionado, pero recuerda enormemente. Si se hubiera llamado Heavy Rain 2, nos lo creeríamos. A ver, rápidamente, hacemos un poco de recorrido de las cosas que se han comentado hoy, que es el modo para dos jugadores simultáneo. Una persona sí. Lleva a Jody y la otra persona lleva con el móvil o la tablet para iOS y Android. Lleva a Aiden, el fantasma, ¿no? Esto lo decía, que es para jugar con tu novia, con tu mujer, ¿sabes? Que es el síndrome este de que tú vas manejando al protagonista y la novia te va diciendo, haz esto, haz lo otro, por aquí, por allá. Pues mira, pues con Aiden así. 26 finales para el juego. Ha 23, 23, exactamente, sí. Eso es. Después, a ver qué más cosas se decía. Lo de los 90 puntos de captura de movimientos en la cara, 90 puntos en el cuerpo. Y que además es esto, que ya hemos llegado a un nivel que no se hace una cosa por un lado, voz por un lado y captura del cuerpo por otro, sino que se hace cara, ojos, movimientos, voz, incluso de varios actores a la vez, o sea, algo que también se beneficia la naturalidad de las escenas. Y alguna cosita más así que destacas, alguna nada, lo más que decíamos, que la aplicación para el modo fácil. Cuando juegas con la aplicación, está para iOS, para Android, desde el primer día que salga el juego, es gratuita. Lo que hace es que te desactiva, o sea, se conecta a través de Wi-Fi a la consola, esto es algo que no estaba detallado tampoco, desactiva el DualShock y automáticamente en el móvil van apareciendo botones, la pudimos ver en Gamescom detalladamente. En el móvil aparecen botones contextuales, según la acción. Por ejemplo, si estás delante de una puerta, aparece una especie de pomo que al tocarlo se abre. O no sé, si quieres interactuar con un cadáver, porque ya sabes que Aiden, la entidad, puede recoger información de muertos que acaban de, o de personas que acaban de morir, pues en el móvil van apareciendo botones que sirven para esas acciones. Y además, en los momentos en los que mueves a Jody, aparece un stick en el móvil también. Es un control pues muy, muy, muy simplificado, que también simplifica el juego. Jugar desde el móvil da más pistas al jugador que jugar en el DualShock. Por tanto, para el 99% de los que nos estáis oyendo, no recomendamos jugar con la aplicación de móvil, pero sí es una opción para que se lo poséis a alguien que no juega nunca videojuegos. Bueno, esto, todo esto que estáis comentando ya tiene que estar generando en el personal reacciones. Aversión, ahí sí, un poco yo de digo reacciones, ¿no? Pero muy probablemente vaya por ahí las cosas. El debate que planteábamos al principio y que ya hemos medio esbozado en algún momento desde que estamos hablando de Beyond es precisamente espera, ese. Espera, escucha, Que hay. Tenemos oyentes que tienen preguntas para los dos que han visto el juego. Así que ¿el juego estrictamente? Sí, sí, sí, se la resolvemos rápidamente, ¿eh? ¿Sí? Si es rápido, vamos. Venga. Me preguntan, Javi, Nacho, ¿habrá versión de Beyond para Play 4? No, no tiene ninguna pinta. Vale. La ha preguntado José Manuel. Marcos Soprano nos pregunta que, de lo que habéis visto, que qué tal el argumento y si creéis que va a estar a la altura de Heavy Rain, con muchos finales o movidas así. Bueno, pues ya os digo, yo particularmente he visto ya más de la mitad del juego, confirmado por ellos, y bueno, es una película de acción, una película que busca emocionarte, decía Enrique que vamos a tener que jugar con un paquete de Kleenex al lado. Sí, es el objetivo, emocionar sí, el juego. Es una película triste de un personaje que no está integrado en la sociedad debido precisamente al vínculo espiritual que tiene con la entidad, ¿no? Bueno, y ahora, valorándolo como película, quizás no sea la mejor película del más allá que podemos ver y encontrar. ¿Mejor que Ghost? Pero, ¿mejor sí. que Ghost? Pues, sí, ojo con Ghost. Qué peliculón. Ojo con bueno, Ghost, peliculón, ¿eh? Qué hartón de llorar. ¡Oh! Así, no, creo que sea, no creo que esté al nivel de Ghost. Pero... ¿No, por qué muere? Porque decía que simplemente... la parte no se refiere a Call of Duty Ghost, ¿eh? Call of Duty Ghost. La parte interactiva, las decisiones que tú tomas y todo esto te hace sentir... Te hace empatizar mucho con el personaje de Ellen Page. Pero creo que se te ha pegado la forma de hablar de David Cage, Jabote. Sí, sí, oye, sí, sí. Te ha pegado. Otro no, que se ha comido un... Nacho, estoy diciendo... No, miembro estoy diciendo, no, que seguramente no sea una buena película. Ya. Amigo, 26 finales diferentes, venga. Última pregunta. A ver, última, venga. Chopojandro Cheto dice... Ellen Page está tan a todos los niveles como en sus pelis. Os digo, una cosa. Más allá de lo que ponga en su DNI, o sea, Ellen Page es la chica que se usa para saber quién de aquí es pederasta. ¡Pero mira qué dice! Esto es así. Esto es así. Porque es una chavala que va a aparentar hasta el día que se muera 11 años. Espera, que pongo, voy a poner aquí en el calintén, voy a poner un meme del pedobear. Hombre, ya está bien aquí de la gente hacer sus pajas mentales o otro tipo con Ellen Page. Por favor. ¿Está mejor que en The Last of Us, Ellen Page? Pregunto, ¿eh? Porque... No, va, ¿está bien o no? Oye, la hemos visto hoy en un documental que han estado grabando y tal. Está preciosa, o sea, esa niña es un encanto. La vamos a ver en X-Men, en la nueva peli, y ya veréis. Va a estar... Se va a quitar. Tiene 26 tacos, tío. Es que pues eso. Fíjate que le falla el subconsciente a Nacho y dice esa niña. Es que esa cojones. Pero bueno. Corramos en tu video. O sea, yo no tengo Jennifer Lawrence, ¿eh? Bueno, podemos entrar en materia. Dejar que lo termine de poner. 10 segundos. Digo, que lo que estamos diciendo, a mucha gente le estará pareciendo más mal que bien, probablemente. Parece que nos alejamos del videojuego, nos centramos en el cine, directores frustrados que han encontrado en el medio una vía de escape a su, en fin, a su cosa artística, como este amigo Cage, y de eso se trata, de valorar en qué medida esto nos interesa, si como jugones las apuestas de este estudio, desde Heavy Rain a Beyond, nos interesa, nos proponen algo que realmente nos va a hacer comprar el juego, o para ver una película directamente nos vamos al cine y nos olvidamos de chorradas varias, pulsa el botoncito, como decía antes, Alba, por el canal interno para tomar un café, y con el R2 abres la puerta, y ya está. A ver. Sí, va por ahí, Juan. Yo quiero desmitificar un par de cosas. Primero, vender que este juego es la demostración de que no en todos los juegos hay violencia y shooters no es necesario. Ya hay muchos juegos en los que no hay violencia ni disparos. O sea, David Cage no ha inventado ni Super Mario Bros, ni un Rayman, ni nada por el estilo. De hecho, aquí lo hay, ¿eh? A mí me sorprende esa declaración, ¿sabes? Porque hay escenas muy, muy bestias, ¿eh? Cuando ya se vuelve loca... Y hay violencia en Rayman. Vale, bueno. Sí, hombre, se dan una torta. Y el otro tema es el tema ese de que el jugador que no está acostumbrado pueda jugarlo y tal. Yo puse Heavy Rain en casa y mi mujer, que no juega videojuegos, me dijo, ¿qué mierdas haces? ¿Vale? No, me lo dijo tal cual. Y dame el me vio jugar hasta que me lo terminé y me preguntó que por qué hacía eso, ¿no? Y digo, bueno, pues porque pues sí. Quiero decir... El Heavy Rain es un juego que es tan largo que se hace pesado como película de Antena 3 de un sábado por la tarde, ¿vale? O sea, creo que no acabará de enganchar a gente que no esté acostumbrada a jugar a videojuegos porque como película pues no tiene lo que tiene que tener. No sé si ha mejorado mucho, decís que es una evolución, por lo tanto dudo que Beyond Dos Almas pues ofrezca algo que digas, guau, estoy en una la película de mi vida controlándolo todo yo y decidiendo yo. No. Creo que todavía estamos bastante lejos. No, pero es un poco más complejo y un poco grados más de libertad del control, básicamente. Y al fin y al cabo todo completamente diado, o sea, es una libertad pero, ilusionaria, ¿no? No, raíles. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Salva, o con lo que creo que quiere intuir. Vamos a ver, yo he sido crítico con este tema y lo voy a ser ahora también. Yo creo que ya hemos llegado a unas alturas en lo que a tecnología se refiere como para que el videojuego no tenga que recurrir de ningún otro medio, apoyarse en ningún otro medio para transmitir lo que quiere transmitir. Entonces, hay cines, y está muy bien que haya cines para ir a ver películas. Esto pasa un poco, hay libros, y está muy bien que hace 10 años, para contarnos historias, pues hiciera falta cajas de texto enormes y hubiera que leer y usar el lenguaje que usa el libro para contarnos historias. Yo creo que ya hemos evolucionado, y prueba de ello la tenemos muy recientemente en BioShock Infinite, de que el videojuego tiene su propio lenguaje y hay determinadas historias tan o más complejas que las de cualquier otra película que pueden contarse de una forma única que no puedo hacer ni el libro ni el cine. Entonces, yo me muestro pero totalmente en contra de esto de intentar imitar una cosa que no es la tuya y al final, como dice Salva, o sea, te estás tragando una peli larguísima que no tiene las características que tiene que tener una buena peli. O sea, no hay ninguna buena peli de 10 horas. O sea, no, pues eso es un coñazo. Hay trilogía, pero no estoy de acuerdo, Albert. Hay juegos que nos han marcado mucho que precisamente beben de otros géneros. O sea, aquí a todos nos encanta Journey y eso como juego, ¿qué es? Mover una figurita o de Arester, que a ti te flipa, y ya me dirás. Journey o Brothers o Ico o Bioshock, si quieres. O sea, todo son cosas, o sea, te transmiten a ti cosas como jugador que no lo va a conseguir jamás ni un libro ni una peli. Y eso es lo que tenemos que premiar. Es que si hicieran una película de Journey, te aburrirías. Exactamente. Claro, eso sí es cierto. Al igual que Ico. Tú ves Ico, lo ves, y aparte de que sea muy bonito, dices, me estoy aburriendo. Pero tú como jugador, lo que a ti te transmite, pues eso, que si la soledad, que si la ambientación, que si la historia, que si... O sea, tantas cosas únicas que no se pueden sacar de ahí sin que queden totalmente fuera de contexto. O sea, yo creo que es lo que hace único a un buen juego. Y a mí lo de imitar a otros medios, o sea, yo no acabo de entenderlo. Hombre, hay buenos ejemplos también. Por ejemplo, más cinematográfico que The Last of Us o Uncharted, y son juegazos. O sea, si se sabe llevar bien la tradición videojuego y además meterle un plus, pero que estamos hablando 4, de meterle de un plus acción, de cine. Correcto. O sea, estamos hablando ya de cámaras, de cámaras. Eso lo hacía Prince of Persia también, el primero. Pues o sea, a ver, pero no confundas, pero no confundas coger un poco la estética, ¿vale? Que otra cosa es coger la dinámica de una película de una película de cine. Hacer una película con calzador y meterlo en un exactamente, pues, porque si no haces lo que haces es un gigantesco quick time event, ¿no? Haces un Metal Gear Solid, por ejemplo. Vale, eso es lo que iba a decir yo. El síntoma número uno de que esto ya no va siendo tan buena idea o que se está abandonando o que quizás que, mira, no hemos conseguido dar con la tecla adecuada es que el mismo Kojima, a mí en la entrevista que tuvimos Arturo y yo en el E3, aparte de hablar de su amor por Thalía, en fin, lo contrario Arturo luego, nos dijo que iba a tener muchas menos secuencias en Metal Gear Solid 5, vamos, Ground Zeroes y bueno, en el juego principal, porque es que él, bueno, se había dado cuenta que había habido quejas, que a la gente no le gusta estar detrás de una secuencia donde es un sujeto pasivo. Y no me digas que meter un quick time event te convierte en sujeto activo de la acción. No, me lo creo. Claro. Y porque no me parece que sea así. Entonces creo que si Kojima, que es el defensor director frustrado número uno, que en Japón le llaman director Kojima, para que os hagáis una idea de hasta dónde llega el asunto. Es el primero que dice, voy a dejar de hacer esto. Pero es que, amigos, Nacho, es que Nacho, algo recuerda, no estamos haciendo bien o directamente no es compatible. Nacho, recuerda que esta tónica, entre comillas, la inaugura Kojima con su primer Metal Gear, porque en esa época, o sea, las secuencias de vídeo que había en Metal Gear Solid 1... también. Bueno, Square, o en esa época los 32-64 bits, las secuencias de vídeo que se generaban, o sea, es que era imposible que fueran interactivas. Tú no podías jugar a eso. O sea, no podías jugar mientras el Metal Gear hacía no sé qué con Fox, o sea, no se podía hacer. Hoy en día, O sea, con los motores que hay hoy en día, es que cualquier situación que a ti se te ocurra a nivel narrativo, la puedes hacer interactiva. Y me remito, Bioshock Infinite, es que no hay nada que no juguemos en Bioshock Infinite, y me dirás tú que no hay secuencias que dices, Dios mío, si es que esto es parece la mejor peli. Sí, bueno, acuérdate, por ejemplo, la de la niña que canta la canción en el sótano. Yo voy a por delante. Yo voy a por delante que Heavy Rain y Metal Gear Solid 4 me encantan. Los considero uno de los mejores juegos de esta generación. Pero también los considero un fracaso. Cuando los juego, es que es lo que vosotros decís, toda esa secuencia espectacular, a más no poder, pues me gustaría jugarla. No que todo se reduzca, digamos, a un Dragon Slayer de nueva generación, de pulsar botón A. Sigue la secuencia, pulsa el botón B para escoger otro camino y así hasta que termine el juego. No sé yo si Kojima ahora en Metal Gear Solid 5 va a ir por otro camino. Lleva toda la vida haciendo lo mismo. Si ahora se va a poner a experimentar, veremos a ver cómo le sale el invento. Pero vamos, yo creo que es otra de su brindis al sol. Y en Metal Gear Solid 5 vamos a seguir viendo muchísimas secuencias cinemáticas como las vamos a seguir viendo en el próximo juego de David Cage. Si es que directores frustrados o no, es lo que saben hacer, lo hacen muy bien, aunque no tenga tanto que ver con un videojuego. Y oye, y también hay otra alternativa, ¿no? Como ha dicho Albert con Bioshock, así que hay sitio para todo. Entre lo de Steel y lo de el vapuleo que le estás pegando. Hoy hemos repartido, ¿eh, bien? Es que vaya temitas, ¿eh? Hay una cosa que no acabo de comprender. Se supone que estos juegos, a ver, esto no es un invento de ahora. Lo importante es la narrativa o que no se juegan porque no tienes control directo del jugador, lo hemos tenido siempre. Hemos tenido aventuras gráficas de toda la vida. Esto es que realmente cada vez menos, pero hombre, hoy en día la aventura clásica era muy interactiva, ¿eh? Y tenía unos puzzles muy enrevesados y eso no lo ves hoy en día en ninguno de estos juegos. El nivel de interacción que puedas tener en la aventura gráfica es el mismo que puedas tener en Millón. En Heavy Rain. Sí. Son una manera diferente de interpretar lo que es una aventura gráfica. Y luego estáis hablando de cinemáticas y películas, que parece que eso lo único que hacéis es ver. Que yo recuerde, tanto en Heavy Rain como en, bueno, como en Fahrenheit, tú tomabas lo curioso es que tomabas decisiones. Y las cosas pasaban porque tú tomabas ciertas decisiones y nosotros no otras. Los creíamos que eso afectaba de verdad. Pulsa L1 y abre el armario. Es todo muy artificial, al final es todo muy artificial. Ahí estoy de acuerdo, sí. Pero hombre, si te ponen 23 finales y lo que tú vayas haciendo, que es verdad que es pulsa L1 si quieres ir a la derecha y escaparte o pulsa R1 si quieres matarlo. Y que no puedes morir, ¿eh? Que se activa secuencia. Y bueno, y aquí además puedes soltar, sí, prueba hecha ya, puedes soltar el mando encima de la mesa y que el juego fluya. Va a ir por el peor de los finales. Si quieres ver el bueno, tienes que jugar, obviamente, y acertar los quick time events y moverte bien. Incluso algunos puzzles que tiene, saberlo resolver antes del tiempo. Hay pequeños juegos contra reloj, digamos. Eso no lo tenía Heavy Rain y la verdad es que lo sienta bien. Pero lo que decimos, esto es una película completamente, estoy de acuerdo, pero tú decides cuál de esos finales, a cuál de los finales llegas y qué pasa con Jody. Y ya está. Es divertido, es para todos los públicos y es otro formato. A mí no me parece tan mal como lo estáis despellejando, pero sí, es verdad que un videojuego. Estamos hablando del concepto. Sí, un videojuego no es. Pero hay una cosa. A ver, una cosa, esto no es un videojuego, de verdad, a esta altura. Ahora vamos a poner. No, Dios no quiera, Fran, no te alteres. O ponerle muro al campo. No, Fran, aquí nadie ha dicho eso. Lo reducís todo a absurdo. Esto de darle un botón y darle. Y en realidad todos los juegos son así. Es darle un botón para hacer una cosa. Que se oiga al Gonken de Nacho. Nacho, está muy cerrado de mollera. Nacho, no me parece bien que Fran siempre esté en contra de todo, ¿te das cuenta? Es que siempre pasa siempre. Se está ganando la nevera, ¿eh? A Fran, cuando empezó la crisis, le dije. ¿Fran Muñiz Fernández? No, hay que diversificar. Y él diversificó y invirtió en todo. En todo lo de los videojuegos. Entonces, claro, os estáis metiendo con su dinero. O cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo con Fran que sí que es un videojuego, pero sí que es un estilo de videojuego que seguramente se aleja demasiado de lo que entendemos como videojuego. Sí, por el simple hecho de que no hay desafío, Salva. No hay reto, no hay muere y prueba otra vez. Pues yo tampoco. Bueno, pero en la mayoría de juegos actuales... tampoco lo hay en Call of Duty, ¿eh? A ver... Rápido, rápido, antes de que nos vayamos con los mensajes. Digo que es un concepto a nivel jugable y de mecánicas bastante limitado, pero no deja de ser un videojuego. A mí personalmente me llama la atención porque los juegos de David Cage me gustan por los guiones básicamente. Me gustó Fahrenheit, Indigo Prophecy, me gustó Heavy Rain, me encantó, y Beyond especialmente porque tiene dos actorazos, la tecnología evoluciona mucho. Y bueno, igualmente por el guión también es muy diverso y creo que me va a gustar, pero yo sé lo que voy a encontrarme ahí, eso lo tengo claro. Esa es la cosa. ¿Sabes el problema, Nacho? Precisamente, sí. Que el juego, y en general lo que hace Cage, ¿no? Se vende a bombo y platillo porque la gente invierte un montón en tecnología. Hemos estado hablando antes de la técnica de captura de movimiento que se ha hecho con esta gente, con los actores, la que se hizo en Heavy Rain y bueno, todas esas demos técnicas, ¿no? Que van soltando de vez en cuando, venden todo eso, que está genial, y a la hora de la verdad lo que acaban haciendo seguramente no cumple las expectativas del jugón. Que no hardcore. Sabe lo que se va a encontrar. Bueno, probablemente, incluso sabiéndolo, quiero decirte, a ver, tú sabes lo que te vas a encontrar y estás viendo todo eso, ves el potencial que tiene esta compañía, este tío, para poder desarrollar cosas del corte que realmente gusta al jugador hardcore, y luego te acaban haciendo algo que puede estar bien o no, porque yo no lo critico. A mí los juegos interactivos me han gustado siempre porque se Dragon's Lair y el Space Ace. Pero porque sé lo que son, me acerco a ellos con esa idea, ¿no? Pero me da la sensación de que también el ver que se podría hacer otra cosa, que hay mucho de lo que se ha invertido ahí, que se, entre comillas, desaprovecha, haciendo al final una película interactiva, yo creo que a mucha gente eso también le acaba molestando. A mí me pasa un poco, porque yo veo todo lo que hacen con estas demos. La demo técnica esa del robot, aquel que desmontaban, una tía, no recuerdo cómo se llamaba aquello, que sí, acababa no queriendo morir, la demo aquella técnica famosa, ¿no? ¿Sabéis lo que os digo? Sí. Igualmente, eso era cojonudo. Entonces, la evolución de los juegos interactivos de finales de los 80, o sea, es un Dragon's Lair, un Space Ace de nuestra época, así de simple. Sí, sí. Y bueno, pues si lo miras desde ese punto de vista, no está mal. Albert, ¿qué dice la gente? Bueno, respecto a este tema de si la fusión cine y videojuegos es algo positivo para nosotros, jugones, hay opiniones de todo tipo. Misterico dice que no le gusta este tipo de juegos porque la rejugabilidad es prácticamente nula y su durabilidad es tan baja que mejor alquilarlos. Pope Blackburn dice no es el camino que debe tomar la industria para ver películas al cine. José Manuel dice que si quieren fusionar cine y videojuegos, que Kojima saque de una vez el remake de Snatcher. Fua, imagínate. Ismael Granados, tampoco os paséis con COD, que entre escenas escriptadas pueden mover al personaje. Y luego hay algunos positivos. Bueno, Sergio Sánchez, no sé si trolea o no, pero dice que son los mejores. Cuanta más cinemática, mejor. ¿Eres tú, Relaño, este? Bueno, no. Es el Motenai, es el Motenai. Es Mote, ¿no? Sí. Rodolfo Precopio, es una opción. ¿Cuántas unidades vendió Heavy Rain? ¿Hay un público para este tipo de juegos? Vendió muy bien, ¿eh? Ciertamente. Sí. Hoy en Sony España, hoy no lo estaban diciendo, Jabote, o sea, desde la parte de negocio de Sony España, éxito. O sea, muy, muy satisfechos. También el primer público lleva una campaña de promoción que no se recuerda, ¿eh? Eso. Pero escuchadme, es que es eso lo que tienen que hacer. Sony tiene que transmitir el tipo de producto que tiene en la mano y tiene que llegar a gente... Pues que no es habitual. Mira, videojuegos, ¿de cuántos de aquí estamos hartos que nos digan no, yo no juego a eso que es muy complicado? Pues toma, Heavy Rain, y me dice, sí. Toma, pedazo de juego con Beyond, y se lo van a pasar bien. Una cosa, a mí me parece muy bien esa línea también. De la campaña de Heavy Rain, y lo van a hacer bien con Beyond, ya veréis. Efectivamente. Y bueno, el toque de humor final lo pone Rubén Costa, y dice que un videojuego sin cinemáticas es como una mujer sin TED. ¡Mírame el gameplay! Muy bien. Bueno, había dos mensajes. Lo que pasa es que eran tantos que al final hay que hacer selección. Has hecho bien, yo estaba leyendo también otros muchos. O sea. Y la gente está ácida, ¿no? Con esto. Está graciosa. Criticando, pero con chispa. Hay gente que también defiende Heavy Rain. Sí, vamos, uno de los mejores de Play 3. Estoy leyendo a Bernardo Fernández, por ejemplo, que dice que fue un grande. Estoy de acuerdo. Ahí es una grandísima historia, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos a ponerle punto final al debate, ¿eh? A ver si ahora en el micro abierto pues os seguimos repartiendo. Y seguimos repartiendo esto. Hoy está quedando un programa muy, muy guapo. Me mola. Tiene que ser, hombre. Venga, vámonos al micro abierto. Atentos. Micro abierto. Bueno, como nadie se ha apartado cuando he propuesto por ahí por línea interna si alguien no tenía algo que decir, entiendo que todos tenéis que aportar y lo voy a hacer de testigo, ¿no? Pero bueno, igual se te ocurra algo todavía antes de que acabemos. Del año, vas a ser tú el primero, tío. Pues venga, vamos allá. Oye, hablando de los desarrollos estos largos, ahora que hemos estado debatiendo sobre Half-Life 3, yo le voy a dar una idea a nuestro compañero Pablo González Taboada para su próximo libro. Ya ha sacado uno, el de Final Fantasy, se lo recomiendo a todo el mundo. Y oye, para el siguiente podría sacar un libro sobre... Que haga uno de Kingdom Hearts, sobre... que nadie sabe. Sobre el desarrollo de Final Fantasy Versus 13 o de cómo se acabe llamando. Oye, allí hay, además de para un libro, yo creo que hay incluso para una enciclopedia de todo lo tortuoso que ha sido y que sigue siendo el desarrollo de este videojuego. No sé si saldrá en la siguiente generación, esperemos que sí, o si no ya para la próxima, pero oye, que debe ser una historia más que interesante, ¿eh? A ver, hombre, esperemos que no acabe como acabó el pobre Duke Nukem Forever, que salió al cabo de los años, pero salió como salió. Esperemos que este juego termine mucho mejor. Muy bien, te lo has currado y no te has pasado de los 60 segundos. Ahí, bien. calculado. Fran, ¿qué tienes que contarnos tú? A ver. Pues, nada, yo voy al catálogo con su tema, Kickstarter, por supuesto. ¡Hombre, cómo no! Hombre, las cosas al final, Kickstarter financiará a Fran para que hablen de ellos. Seguro que le sponsoriza. Hay cosas que no cambian. No, tengo bastante ilusionado con Mighty Number 9. Mighty Number 9. Que es, como sabéis, el proyecto de Inafune. Es Mega Man, pero no es Mega Man, pero vamos. Es la marca. Descarado. Es totalmente. Primo hermano. Descarado. Es una cosa. Es un juego hecho con muchos veteranos de Capcom. En música, en arte, en programación, mucha gente que son historia viva de Mega Man. Y la verdad es que el proyecto ha superado los 3 millones, está en su recta final. Está bastante cerca de los 3 millones y medio, que lo lanzaría en Vita y 3DS. 3.300.000 sería para Play 4 y Xbox One, y yo creo que va a llegar. Y bueno, pues tanto que dicen que estos juegos pues ya están desfasados, ya no hay demanda, ya la gente casco diciendo que bueno, que ya no hay público para un Mega Man tradicional en 2D, pues aquí supongo que no habrán buscado bien, pero aquí está ese público. Supongo, no sé si es que 3 millones y medio por adelantado antes de nada es una cifra muy escasa para ellos. No le interesa, no sé cuál es la motivación para Capcom, pero yo creo que esto demuestra que no hay géneros muertos, ni juegos muertos, ni nada por el estilo. Simplemente que las compañías pierden interés y ya está. ¿Cuánta pasta has metido ahí, Fran? Poquito. Apuesto, poquito. Apuesto, se lo he leído yo. $20. Bueno. Oye, todo esto que no sale 2015 y sale en plataformas actuales, no en Play 4 ni Xbox One, Es que, como he comentado, para Xbox One y Play 4 tenía que llegar a 3.300.000. Pues mete más dinero, Fran, hombre. Mete otro 20. Va a llegar seguro. Y esto es un engañabobos, ¿eh? Bueno, Albert, te toca, venga. Dale caña. Pues oye, lo tenía pensado ya el tema y va bastante a colación de lo que acaba de decir Fran. El que se ilusiona tanto con estas movidas de dar pasta sin saber qué coño va a recibir a cambio, me parece que es un tema que empieza a ser preocupante. Y es una tónica que se está extendiendo y yo creo que es que en realidad no nos beneficia para nada. ¿Qué es todo esto de las pre-orders y las betas cerradas, los accesos anticipados, las pre-orders con contenido exclusivo que te arrancan del juego para que tú pagues incluso antes de tener ni la más remota idea de cómo va a ser el juego? Creo que esto a nosotros como jugadores no nos beneficia para nada. El caso, por ejemplo, Battlefield 4. Muy posiblemente sea un juegazo, pero juegan con la ilusión de la gente de que quiere jugar a Battlefield 4, pero lo que están haciendo básicamente es decirte, oye, si tú me compras el juego ya sin tener ni idea de cómo va a ser, porque no hay ninguna, la prensa especializada, nadie puede decir a uno, oye, este juego vale o no lo vale, tú ya estás pagando 50 euros para poderlo jugar desde hoy a la beta cerrada. Que si Hearthstone, el caso del Damned, que es un juego que está inacabado, y tú, venga, por poder jugar un poco antes, pagas. Insisto, por no hablar del tema de las pre-orders y de los objetos de, oye, si me pagas el juego ya, a falta de un mes, te doy un casco que hace no sé qué y un arma que hace lucecitas de no sé cuántos. Bien, juegan con esa ilusión de que tú vas a ser un poco más especial que el resto, pero tú ya has pagado tu pasta sin tener ni idea de lo que te vas a encontrar. creo que es un tipo de un reclamo que a nosotros no nos beneficia para nada y me manifiesto totalmente en contra de esto, de este tipo de pre-orders. No me gustan. Oye, Starler, ¿quieres una beta del Hearthstone? ¿Te doy una? Sí, venga, dámela ya. ¿Todavía quedan? Por madre de Dios. Digo, Motenai, te toca. Es difícil. Me ha tocado el corazón antes del año cuando he dicho lo de Skyrim. Vale. Qué disgusto. Sí, me ha tocado el corazón porque me pasó una cosa muy similar con Oblivion y casi muero, ¿no? Pero tienes que persistir el año. Es una señal del destino, ¿entiendes? Entonces, nada, otras 450 horas desde el principio. A mí me pasó que se me corrompió también Oblivion y tuve que volver a empezar desde el principio y esto es una putada. Sí que estamos pagando el pato con estas compañías, porque esto sí que una vez aquí juegan con algo más que con tus ilusiones, juegan con tu tiempo, que es lo más valioso del mundo, ¿no? Y esto, o menos para pedir daños y perjuicios, pero estoy seguro de que alguien en Estados Unidos habrá pegado una reclamación a Bethesda por daño por haberles corrompido una partida. Digo yo, creo que las compañías estamos en el proceso de que Albert dice estamos pagando por las betas, lo cual es verdad, pero sobre todo lo que está pasando es que estamos empujando a la industria a que cada vez, si queremos los juegos en un tiempo razonable, tengamos que ser nosotros los beta testers, ¿no? Entonces, si queremos ir hacia adelante, si queremos cada vez juegos mejores, juegos más grandes, juegos más cañeros, tendremos que acostumbrarnos a que esto va a ser la dinámica de aquí hasta el fin de los tiempos. Muy bien. Enrique. A Enrique yo no lo oigo. No sé si alguien lo oye, pero no lo oigo. Nadie lo oye. Ahora. ¿Eh? Sí. Yo quería preguntarle al señor que acaba de hablar, a Motenai, porque tengo una duda. O sea, entiendo que el fenómeno de League of Legends, no al ver triunfe tanto y atraiga a niños de 14 años, pero a un tío talludito. Yo de verdad, como tú, tema. Yo tengo la duda de si te sientes más joven por ello o algo, no sé. Yo me siento más joven, tú debes probarlo, también me siento más alto, Enrique. Yo, de verdad, que conste en acta, yo he propuesto tema debate principal esta noche, hundir a Mote, o sea, hundirlo tal cual. Era el tema que no me lo puedo creer, pero en fin. Yo lo digo en serio, yo me lo estoy pasando muy bien. El otro día, cosa que no había, hacía muchísimo tiempo que no lo hacía, vi una partida, vi las semifinales. Sí, claro. Vi las semifinales, me lo pasé bien. Había un chaval español que jugaba en la línea del medio y la verdad es que perdieron. O sea, a pesar de que para mí jugaron mejor, perdieron. Y hostia, yo me lo pasé bien. Hacía tiempo que no viendo un deporte así, había visto arenas del WoW, había visto cosas así, pero me lo pasé muy bien. El género es la hostia, pero hazme caso, juega uno de verdad. Vamos a jugar, Mote, vámonos. Hay un enchufado en esta sala que se va a ir mañana a Los Ángeles, a las finals, Miércoles. Mote. Pero Salva, si no me has dicho nada. Salva, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Rapidito, Salva, 60 segundos. Cuéntanos algo. No sé si mucho. Hoy podéis encontrar en MediStation.com, en vuestra web de referencia, un análisis de la revisión de Wind Waker para Wii U. Decir que el juego sigue siendo encantador como en su momento. Yo suscribo palabra por palabra el análisis que hizo Fran hace 10 años. Menos lo del arco. Se ve espectacularmente bien, ¿eh? La verdad es que es ultra bonito, ¿no? Será porque está en ultra definición. Y el tema del barco lo han mejorado un poco, con una vela que parece un motor que va a toda pastilla por donde quieras, pero he hecho en falta alguna mejora más en el tramo final cuando haces la búsqueda de esos tesoros, que aunque lo han arreglado sigue siendo un poco pesadito. A pesar de eso, un Zelda que recomiendo encarecidamente porque es encantador. Es lo Zelda, ¿no? También, que eso inglés. Hay que decirlo. Y que se salva. Muy bien, muy bien. Bueno, que por Jabote, cierto, que me han dicho que yo odio la saga Zelda o algo así porque le he dado 9. Joder, despreciable un 9. Jabote. Nada, yo voy a hacer un poco como Salva. Lo primero que quiero decir es que fea es la portada de Destiny. En serio, ¿a quién se le ha ocurrido semejante atrocidad? No es la del para el arte de la carátula de un juego que se supone que vamos a tener que ver 10 años, ¿no? Más sus expansiones. No me gusta nada, pero bueno. Aparte de eso, yo quería hacer un poco como Salva. Es decir, que este fin de semana, mientras jugaba Wind Waker, yo estaba haciendo locuras en GTA. a colación de GTA Online, que se supone que se abre en unas horas, ¿no? Yo tengo una queja. Sí, eso estamos diciendo. Siete minutos tendría que abrirse GTA Online. En 7 minutos debería abrirse GTA Online. Bueno, ahora veremos a ver. Pero te voy a decir una cosa, Jabot. Vamos a encender la play ya, ¿qué? Te digo una cosa. Yo he preguntado en Rockstar, llevo preguntando y me han hecho la cobra. Hacía mucho tiempo que no me hacían la cobra, ¿eh? Vaya. ¿Y eso? General. No va a estar. No digas mentiras. No va a estar. Que... No digas mentiras. Bueno, pues nada, que eso. Locuras GTA. Si alguien todavía no sabe cómo sacarle el maximísimo partido a. Al juego, lo tenéis junto al análisis de Salva de Zelda. Y nada, me lo paso muy bien. Ha sido un fin de semana brutal. Que nos importa un huevo tu fin de semana. ¿Qué tal está el GTA Online? No, no lo sé, yo no lo he tocado todavía. Me dice que sí. La mierda juego. ¿Quién ha dicho eso? No, yo no he tocado el GTA Online. Quedan cinco minutos para que lo toque. Pues para mañana a las 7, Nacho, la gente está esperando este análisis y yo creo que mañana a las 9 es tema de portada clarísimo. A las 8 me sí, y te lo escribo yo. No, Jabote, coño. Jabote, eso mañana a las 9 listo. Venga, a las 9 lo tengo. Lo puedo hacer así descriptivo como hacen otros medios, ¿no? En plan, tienes estos modos y tienes jugadores. ¡Hala! ¿Pero para qué mencionas a banda? ¡Aliate de juegos! ¡Hala! No se puede hacer eso. Un abrazo a los compañeros. No se puede hacer eso, coño. A ver, escucha. A ver, no, lo que es significativo es que aquí ni Christopher ha hablado de GTA Online. O sea, me parece súper raro que queden 6 minutos. No sé, voy a enchufar el juego porque, a ver, según sé, GTA Online se accede como el cuarto personaje de la rueda de selección de personaje de cambio de personaje de GTA V. Sí. Así que mínimo tiene que llegar una actualización ahora. O no, Enrique, o simplemente Rockstar hace magia y desbloquea ahí ahí hace una orden y se desbloquea. En teoría, he preguntado si había algún early access, como hacen con los MMOs, el concepto de esto, pero es que nada, ese no sabe, no contesta, ¿sabéis esto en el lejano oeste, la madeja que va? Pues igual. Venga, vamos a seguir, que tiene Alberto unas cuantas preguntas preparadas, vámonos al Retro Podcast. Retro Podcast. Esta semana sí, ¿no, tío? Te han preguntado cosas, han comentado al margen de Twitter, que está ahí vivo, ahí siempre, no para. Este hombre de las cuñas, ¿estaba en fase terminal o...? El Retro Podcast. Es un poco ahí, no sé, Chimo Bayo aparece, ¿no? Ese es Walter White. Es sonora, Albert Johnson. Es Walter White. Bueno, escúchame, mejor va. Mejor eso que la voz que tenemos para los videoanálisis. Hostia. Vaya palo gratis. Venga, va, rápido, que hay que ir a dormir. It's free. Preguntas que nos han llegado tanto en Twitter como en foro. La primera, Superhombre86, dice, en primer lugar, enhorabuena por una nueva temporada de Mary Podcast, pero oye tío, métele crítica por esto de las cuñas que son terribles, en serio. O sea, en fin. Hay que hacer un restyling. Sí, hay que hacerlo un lado de cara. Gracias por atender, siempre que podáis, a las dudas que conforman esta comunidad. Al lío, ¿por qué juego de Play 3 os decantáis? ¿Diablo 3 o Dragon's Crown? Por favor. Bueno, esto ni se pregunta, esto no se pregunta. Dragon's Crown. Dragon's Crown, pero de calle, vamos. Pero vamos del tirón, Bueno, vale, pues seré el único que diga Diablo 3, hombre. Joder, menos mal. Enrique, va, argumenta, Enrique. Si no tiene PC donde jugarlo, está claro, y sobre todo si tiene a mis hijos en casa para jugarlo, yo me he quedado con Diablo 3. Argumenta, Enrique. No es tu caso, Enrique. ¿Por qué solo argumenta Enrique? ¿Qué pasa? Gratuidad. Los que no opinamos de Diablo 3 no opinamos, ¿no? Pero que, hola, ¿cómo está Fran, Tío, ¿qué te pasa, amigo? Está herido, Ahora en un privado está herido, lo dice. Desde que yo lo vi, Nacho, que le pusiste el pañuelo del revés en Ibiza, está irreconocible. No es el mismo, macho. ¿A qué hora fue? En fin, va, seguimos. El niño cabra. Dice, ¿esperáis que se anuncie alguna novedad mañana en el Nintendo Direct? ¡No! Perdón. Perdón. Es que si no. me ha parecido entender que alguien espera novedades en un Nintendo Direct. En fin. A ver, espérate. Entonces, ¿de qué vamos? ¿Habrá algo, no? No sé, pregunta si va a haber la fecha de Bravely Default en Europa. Saldrá Iwata en posición de firma, sale fijo. Bueno, pues estas son las novedades. Gran expectación ante el evento, por lo que veo. Joder, vaya nochecita. Venga, siguiente pregunta. Luis Piñuela. Esta es importante. Esta a mí me toca un poco lo que nos suena. ¿Qué opináis de lo dejado que tiene Rockstar el PC para sus lanzamientos estrella? Los retrasados, dice, los retrasos de incluso meses. La traición al subconsciente. Sí. Perdón por el retraso. No, a ver, te voy a contestar yo. Creo que cuando hacen esto es porque saben que lanzar un juego primero únicamente en consolas te garantiza que las ventas que vas a sacar van a ser brutales y te vas a ahorrar de la piratería que te va a venir por la parte del PC. Que GTA V saldrá en PC es una cosa evidente. Evidentísima, y de hecho yo no creo que tarde ni mucho. Me extrañaría que se fuera a mucho más allá de principios de 2014. Pero que gran profesional. El día siguiente de GTA Online sale. Dicho lo cual, es una guarrada que el juego que esta gente, digamos, la mejor versión posible de GTA V es la que nos llegará tarde en PC. O sea, por mucho que digáis, técnicamente las consolas no han podido con GTA V, o sea, pues, rasca tasa de frame, rasca texturas, problemas si lo instala, bla, bla, bla. Hostia, este juego, de verdad, había que jugarlo tal y como fue concebido en un inicio. Y una para... Steam Machine. Cállate. Con las Stroke Balls y el y GTA V merece jugarse en su plenitud, al máximo, en un PC. Así que esperemos que llegue pronto. No sé qué planeis vosotros. Me quito el sombrero, Albert. ¿Sí o no? Es un gran profesional, qué forma de cagarla estrepitosamente, qué forma de recomponerse con esta verborrea tremenda. No, yo los he llamado retrasados. Siguiente pregunta. Venga, va, la última. Tú que has estado en Tokio. José Manuel nos pregunta, ¿Yakuza 5 finalmente saldrá en Occidente? ¡No! La dicotomía es siempre, Yakuza vende 3 y uno es el que se compra nuestro compañero Carlos Millán, otro es el de Fran y otro pues el de él. Pues la cuestión, vamos, Yakuza Ishin tiene una pintaza brutal, para mí ha sido lo mejor de la feria, estaba a tope el stand, pero es una dicotomía, es un dilema lo que tiene Sega, traerlo o no traerlo, pues que venderlo justo, Fran. A ver, pero ya ha dicho Nagoshi hace esta misma mañana que de momento no hay planes de localización para Occidente, o sea que Nasty de Plasti. Digo una cosa, Nagoshi, googlead una foto de cuando trabajaba haciendo el F-Zero, y googlead una foto de ahora y preguntaros qué ha pasado ahí. A lo mejor, el tiempo, ¿no? Ha pasado el tiempo. Yo no sé. Mira, si ha tenido en cuenta libros de autoayuda. Ya que estáis, os digo también, buscad una foto de cómo era Punky Brewster y miradla ahora. Ya que estamos buscando fotos, estamos... pues mirad eso. Punky Brewster ahora. O Dellen Page con 11 años y el empleador. Chicos, ya está. El Retro Podcast de esta semana. Vámonos a despedirnos. Bueno, pues con esto y un bizcocho, cuidado con las rimas que queman, nos despedimos porque se nos ha ido ya la olla mucho y no es plan de que nos acaben pegando un toque, ¿eh? Nacho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, no sin leer la última frase que ha dicho Enrique, ¡no! Por el canal interno, yo no sé qué está pagando a estas horas, Juan, de verdad, esto se está yendo está de el personal manos. Muy mal, es que ya es medianoche, tío, es lo que pasa. Es medianoche y ¿alguien me puede confirmar si ha aparecido ese cuarto acceso al GTA Online? A ver... Chan. Deja de poner fotos de Toshihiro Nagoshi. No, de Punky Brewster. En fin, iba ya. Tendremos confirmación antes de que se acabe el programa. Bueno, pues Nacho, hasta la semana que viene, tío. Hasta la semana que viene. Y no dejéis de jugar a un clasicazo que lo hemos tenido en PlayStation el review este fin de semana. Que bueno, Relaño lo venera. Nacho acaba de ver la foto que subió. Sí. Efectivamente. Yo acabo de ver la silla. Nacho acaba de ver la foto que subió. Escucha, jugar a Shadow Warrior. Solo me queda despedir con eso. Vete a ver, la semana que viene. Juegazo, juegazo. Relaño, juegazo. Un abrazo, hombre. Pues nada, un abrazo y oye, ahora voy a coger GTA V con miedo después de haber perdido 450 horas en el Skyrim y teniendo en cuenta que mis partidas GTA se cuentan también por cientos de horas, ahora que hago 500 ranuras de salvado, creo. 500. ¿Me hago un seguro o algo? Una cada minuto. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Grabas cada minuto. Bueno, tío, hasta la semana que viene. Pues nada, hasta la semana que viene. Hala. Y también un abrazo, chavalote, adeu. Hasta la semana que viene, chicos. Ha sido un Uy, pues le he dicho a Enrique y Saltamote. Ah, perdón, tú? Perdón, es que como has dicho. Ya se pide la coña de boicot, ya está. Sí, yo, no, no, yo. Lo mismo que se siente, se siente más joven hablando por mí o algo. Como has dicho a Deu, pensaba, este no lo por entiende. Adeo, vale, vale. No, este no lo entiende. Enrique, Enrique, despídete, despídete. Hasta la semana que viene, Juan. Entonces, vamos, yo voy a poner ya la 360 a ver si está ya el Head Online, que me voy a hacer un mafioso que voy a, vais a pillar todos que no veas. Oye, Mote, deja que despida a Jabote, que está el hombre sí, con prisas. Adiós, adiós, adiós. Que me caigo, efectivamente. Ya mañana. La nueva review del GTA Online. Mañana, sí, a las 9 de la mañana lo tenéis firmado por Nacho Ortiz. Vale, hasta mañana. Adiós. Ahora sí, Mote, un abrazo. Hasta la semana que viene, chicos. Bueno, Fran, para ti otro abrazo grande. Un abrazo muy grande a todos. Hasta la semana que viene. Y Albert, nos quedamos tú y yo. Ah, no, que falta Salva, que falta Salva. Lo voy a dejar ahí en el ostracismo por burlarse de mí, pero bueno, venga, un abrazo, tío. Estoy preocupado. Estoy preocupado. Uf. Hostia, bueno, yo, este joder, cuando coge carrerilla, sí da miedo, tío. No, porque iba por la calle, ¿no? Y vi una persona espectacular, ¿no? De esos que te quedas mirando. Y me acerqué y me miró, ¿no? Y me dijo, hola, me llamo Oportunidad. Yo me quedé así y le dije, ¿cómo? Me dijo, lo siento, las oportunidades se presentan solo una vez. Brilliant. Es rubia. Boom. Venga, Arturo. Todo, bien, todo el trabajo de 2 horas. Daros cuenta. 2 horas de culo. Es como jugar a Skyrim que se te corrompa la partida. Vamos. Arturo, bien controlado ahí los tempos, sí señor. Todo, vamos mejorando semana tras semana, claro que sí. Nada, recordar que estaremos el día 5 para ver la final, como comentaba Nacho, de la Season 3 de League of Legends. Estaremos, no, estarás tú, caradura. Mary Station, estaremos. SK Telecom T1, los coreanos contra Huang Zhu, los chinos. No ha pasado ningún europeo, aunque se quedó Fnatic, el equipo de XPK, terceros de momento, con $100,000, que no está nada mal. Así que bueno, ahí estaremos y nos vemos el lunes que viene. Chao. ¿Alguien se ha enterado? Suena apasionante, ¿eh? Sí, yo me he enterado. Como te vayas a ese sector, Arturo, la tenemos tú y yo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tú también tienes tema familiar, ¿no? Quiero decir... Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, hostia, digo. Sí. Se hace el loco. Joder. Sí, sí, disimula, disimula. Venga, Albert, despídete. Bueno, pues nada, voy a revisionar Breaking Bad. Es lo que voy a hacer ahora porque. Porque sí. Porque es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque es la mejor relación que he tenido en mi vida y porque no va a haber nunca nada mejor en mi vida. Así que me voy a verlo otra vez. Un saludo para tu hermana, Albert. Ya estamos otra vez. Oye, nos vemos la semana que viene. Nacho, yo que estoy tan en contra de las betas, a ver si me van mandando el código de la del Battlefield 4 que empieza en 3 minutos también, ¿eh? Venga, rapidito. Venga, ahora mismo, sí. Venga. Trabajar. Oye, por cierto, antes de que me pire, gente de Elche, Alicante y alrededores de la Terreta, Nacho, vas a estar en Mal. La Rochette ahí con Costra, Juan. Nada, me han invitado y voy a estar por ahí por Elche Juega, segundo año que hacen los amiguetes ilicitanos este evento. Y estaremos por ahí, conferencias, muchos sistemas retro, competiciones. Guay, tío, vamos a pasar un fin de semana de chachi por ahí. Encima así, en si tu queréis, casa, ole. Veniros a comer paella, estáis invitados, todo, leche. Y ya está, mi madre tiene una mano fina. Y ahora sí, gente, muchas gracias por estar ahí como siempre, en el directo, descargándonos si lo hacéis. Y la semana que viene, de nuevo aquí, en los micrófonos de Mary Podcast, para acercaros los últimos 7 días de la actualidad, novedades, debate y del bueno, como hoy. No nos falléis, que pasaremos lista. Adiós. We'll be right back. Thank you.